vino Monsanto y olé, y se puso a investigar, y luego van y me cambian la ley, y se ponen a plantar. Charco de arena. ...37 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 23 de diciembre del 2022... y en este momento le vamos a dar la bienvenida a María de la cooperativa del almacén agroecológico Iriarte Verde para su columna. Buen día, María. Buen día. ¿Cómo va? Bien, muy bien, cerrando el año. Sí, sí, ¿de qué manera, no? Ay, muchas cosas, muchas alegrías y también complicaciones, ¿no? Siempre decimos que diciembre es un diciembre caldeado, ¿no? Sí, totalmente. Para las organizaciones sociales. Totalmente, totalmente. Pero bueno, poniendo toda la garra. Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, y bueno, comentarles un poco hoy que, bueno, nosotros estamos en un proceso ahora. Ajá. Bueno, como deben estar muchas de las organizaciones cooperativas. Sí. Bueno, que no solo por ley, sino por compromiso social, debemos hacer una memoria anual, ¿no? Ajá. Esto de, bueno, cómo le contamos a la al grupo, a la sociedad, este, y a los organismos, ¿no? Sí. El desarrollo de la gestión cooperativa, ¿no? Ah, mira. Entonces, estamos en este proceso. Sí. Donde visibilizamos las amenazas, las fortalezas, las sí. debilidades, las oportunidades. Entonces, mirándonos un poco, ¿no? Esto que viste que el cierre del año es como mirarnos personalmente, pero bueno, también socialmente, sí. ¿no? Así que bueno, estamos describiendo o haciendo todo ese proceso. Ajá. Y vemos que el proyecto, digamos, inicial de nuestra cooperativa, de la Cooperativa de Trabajo Iriarte Verde Limitada, ajá. como que se encuentra consolidado, ¿no? En acercar alimentos sanos, seguros y soberanos a la población, ¿no? Viendo cuáles son esos logros que hemos podido hacer y que otras organizaciones también lo pueden hacer, ¿no? Como replicar, o sea, o que se multipliquen estas experiencias, ¿no? Entonces, bueno, viéndonos un poco, nos damos cuenta que, bueno, hemos logrado el acompañamiento en la producción agroecológica a las familias productoras del sector H del Parque Pereira Ola, que es un sector, digamos, hortícola, bueno, que hemos sostenido durante todo el año la distribución y la comercialización de estos alimentos. Ajá. Con las entregas a domicilio, hemos sostenido también las entregas mayoristas, hemos creado en conjunto un nodo en San Miguel del Monte, en provincia de Buenos Aires. Ay, mirá. Porque la propia comunidad lo solicitó y eso creo que es maravilloso, ¿no? Sí. Como que ver que la propia sociedad es la que demanda este sí. tipo de alimentos. Y también hemos como consolidado una buena relación con el Centro de Estudiantes de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Nutrición de la UBA. Y digamos acercar, digamos, como que los estudiantes que estudian justamente la producción y la comercialización de los alimentos o que se aconseja o que se administra, digamos, luego en los lugares públicos los alimentos, que sepan de este sector, ¿no? Del sector de la economía social. Y bueno, y por supuesto, nuestro almacén agroecológico en Barracas, que bueno, hemos permanecido los martes, los jueves y los sábados abiertos al público. Y también lograr sostener la cocina, ¿no? Esto de la transformación de los alimentos primarios en dulces, en conservas y en jugos. No, como que, bueno, eso es lo que tenemos consolidado, ¿no? Es lo que nosotros pudimos sostener durante todo el año, a pesar de haber venido de un proceso de pandemia, de un proceso inflacionario, digamos, terrible. Así que, bueno, como que eso hemos visto que lo hemos podido sostener. Y después algo que pudimos reabrir después del proceso de la pandemia que hemos tenido, o que, bueno, hemos reabierto el barco comedor, Ay, qué que bien. Teníamos en el primer piso, sí, pero no para el consumidor, sino que mantuvimos una relación con una agencia de turismo, sí, y hemos recibido durante todos los miércoles, digamos, un grupo de contingentes turísticos, ¿no? O sea, vienen personas de otros países como Australia, Inglaterra, China, a conocer lo que hacemos nosotros acá. Y, por supuesto, le contamos cómo es nuestro sector, el sector de la economía social, por qué somos una cooperativa de trabajo, por qué elegimos ser una cooperativa de trabajo. Y, a su vez, disfrutamos de un almuerzo, que, por supuesto, está hecho por nosotros y con los alimentos que nosotros ofrecemos. Entonces, creo que esto de intercambiar con otras culturas, ¿no? Y qué le pasa también a ellos, ¿no? En sus países, también a nosotros nos nutre, ¿no? Como este intercambio cultural que hemos, y hemos logrado, digamos. Uh-huh. Así que creo que ahí está bueno contarle al mundo, decimos nosotros, lo que hacemos acá, ¿no? En este como, no sé, lugar en el mundo. Un lugar en el mundo, sí. Así que creo que eso está buenísimo, digamos, ¿no? O sea, no solo mirarnos hacia adentro, sino hacia el afuera. ¿Qué pasa con el afuera? Claro. María, vos ahí nombrabas el Parque Pereira Iraola. Digo, ¿se puede, van a veces ahí, o sea, como digo, se puede ir a visitar ahí ese lugar a donde se producen los alimentos? Sí, porque nosotros, digamos, cada dos veces al año, que en general es abril y septiembre, sí, que es como la parte esta maravillosa, digamos, del otoño y la primavera, que nos encanta a todos, ahí hacemos visitas a las quintas. Entonces, juntamos, digamos, un grupo de personas, ya sea de manera institucional, con el INTA o con la facultad, o con los consumidores, y nos acercamos, hacemos una recorrida, y ahí tanto las productoras como los productores cuentan cómo producen, bueno, los problemas que tienen también, ¿no? O sea, son personas como nosotros y también tienen sus problemáticas. Cuentan la asociación de cultivos, cuáles son los preparados caseros que utilizan. Claro. O sea, que ahí, y también, obviamente, es un momento social, ¿no? Donde vos disfrutas un almuerzo, como el lugar ese de, bueno, el intercambio, ¿no? Que siempre decimos, hay que potenciar el intercambio, la palabra, bueno, el saber popular, porque en el fondo ellos cuentan lo que les pasa y el consumidor les dice qué le parece, ¿no? Y ahí también hay un intercambio de decir, bueno, che, ¿por qué siempre está agujereada la acelga? O por qué, el choclo, por ejemplo, que en esta temporada nosotros le cortamos la punta, porque ahí es donde se aloja la oruga, y va comiendo todos los granitos, y uno dice, che, ¿qué pasa? Que le faltan granos al choclo. Bueno, es porque anduvo la oruga ahí comiendo. Entonces, bueno, todo eso que ocurre ahí, lo cuentan o lo intercambian con los consumidores o con las instituciones que van, ¿no? Obviamente. Así que esa oportunidad también está, digamos, de acercarse a la producción de los alimentos primarios. Sí, así que está buenísimo. Y bueno, y creo que otro desafío que en realidad nos surgió este año fue, y que por supuesto refrescó al grupo, ¿no? Como estas actividades nuevas que van apareciendo oxigenan al grupo, que eso también es importante en los grupos, ¿no? Ir buscando otras actividades, y en esa búsqueda, por supuesto, como que también te fortalece como grupo. Fueron, digamos, las licitaciones. ¿Y qué es esto? A mí me parece interesante que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es el INAE, como que fue un puente para las organizaciones sociales, para que el sector de la economía social se acerque, digamos, a ser proveedora del Estado o de privados. Y, bueno, generó talleres durante el año para que las organizaciones como nosotras podamos entender cómo es el sistema y participar. Entonces, en entramado que hicimos, hemos logrado trabajar con dos licitaciones. que por supuesto fueron por fuera del CIPRO, que es el sistema, digamos, ¿no? Que, sí. que es el sistema, digamos, comprar, que mucha gente lo conoce con ese nombre, popularmente se conoce con ese nombre. Y hemos logrado una licitación con Acción Servicios, que es una entrega, digamos, que tenemos que hacer de manera anual de yerba orgánica. Entonces nosotros ahí estamos traccionando en un lugar donde capaz que ese alimento no llegaría si no fuera claro. porque nosotros lo estamos ofreciendo. Y después otra licitación que nos salió y que estamos muy contentos y es maravillosa la experiencia, es con Acumar, que es la autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. Uh-huh. Sí. Y que están trabajando, viste, acá todo en la parte, digamos, de la ribera del río. Sí. Bueno, hemos logrado, digamos, esta licitación de que se trata o que implica entregar viandas o realizar caterings sí. Dentro del marco, digamos, que están haciendo ellos, ¿no? Por supuesto. De las actividades territoriales de formación, de intercambio, de sensibilización ambiental. O sea, en ese marco nosotros estamos acercando alimentos que nosotros producimos. Entonces, sí. Es muy, no, qué interesante esto, porque es una, o sea, es esto justamente, charlas sobre el cuidado del medio ambiente. Exacto. Y también tener comida saludable, sí. ¿no? Exacto, o sea, combinar. Como combinado. Exacto. Yo creo que ahí lo importante, porque nosotros no solamente estamos sirviendo o dando un servicio, sí. ¿no? Sino que también escuchamos los talleres. Y ahí vos te das cuenta que el Estado se está involucrando en la cuestión ambiental. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en potenciar los viveros municipales. Que es algo que vos decís, ¿cómo puede ser? Sí, porque en realidad, en vez de el Estado salir a comprar a privados los árboles, sí. bueno, el Estado no, reproduciendo las plantas nativas para que los propios municipios las pongan en sus espacios públicos. Yo creo que es algo novedoso y, bueno, que se está haciendo. Bueno, eso a eso vamos, con estos talleres, ¿no? Que bueno combinar eso, ¿no? El alimento sano con estos talleres, y que a su vez sí. nosotros también escuchamos y participamos, o sea que también aprendemos, ¿no?, en este ínterim. Y creo que estas dos actividades, sí. que no solo las podemos hacer nosotros como cooperativa, sino que lo pueden hacer otras organizaciones también, por eso digo de multiplicar y de replicar, es mostrar que la economía social puede ser parte, digamos, de la atracción económica, digamos, ¿no? De la cuestión económica, ¿no? Y a su vez de acercar alimentos con calidad diferenciada, digamos, a la sociedad. Yo creo que estas dos cuestiones para nosotros son importantísimas uh-huh. y, por supuesto, como grupo, la verdad que nos llena mucho de alegría, realmente. Sí. Bueno, y bueno, con estas actividades, como que damos cuenta como que la cooperativa tiene un abanico de posibilidades de trabajo y una cuestión a resaltar es, bueno, que para hacerlo o para llegar a hacerlo como que hay que tener entusiasmo, ¿no? Creer en lo que estamos haciendo como grupo, embellecer, digamos, el proyecto de laburo, digamos, lo que uno está haciendo cada día, y por supuesto esta cuestión de la confianza en el otro, ¿no? En el grupo, y yo creo que lo pongo a la par, digo, no sé si tiene que ver o no, pero lo pongo a la par del mundial, ¿no? Sí. Y decir, el equipo de fútbol, bueno, cómo salió adelante, digamos, ¿no? Y cómo logró esa copa. Pensarnos no así, como esa forma de, bueno, che, cada uno aporta algo y en ese aporte va a haber un resultado. Ajá. Que capaz que hay cosas que te van a salir mal, pero bueno, hay cosas que también te pueden salir bien, ¿no? Sí. Pues después hacemos un balance de las cosas buenas y de las cosas malas, pero bueno, como ver esto de la cuestión del grupo, ¿no? También. Uh-huh. Y bueno, y uno de los desafíos que capaz que como que nunca lo comentábamos, pero nosotros acá como cooperativas tenemos la sede principal en Cava, en Barracas, sí, pero hemos creado una segunda sede hace unos años en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, uh-huh, y que no hemos podido, digamos, traccionarla, no hemos podido ponerle, no le pusimos puesta en valor, digamos, no la pusimos, claro, en valor. Y bueno, y este año, digamos, como hemos participado de algunas actividades con la provincia de Buenos Aires, pensamos para el 2023 como proyecto potenciar esa segunda sede. Y es un proyecto que está relacionado con lo productivo, digamos, con generar una granja integral y que a su vez esa granja, cuando tenga su producción, dar un aporte a una asociación civil que se llama Máximo Gil, que es un espacio donde cuidan a niñes, que obviamente no tienen hogar, y bueno, que nosotros vamos a entregarle alimentos a ese hogar y a su vez, ofrecer talleres que estén relacionados con huerta, con producción de alimentos. Estamos intentando encauzarlo para ese lado al 2023, pero veremos cómo nos va. ¿Cómo sale? ¿Cómo sale? Porque realmente, bueno, eso conlleva laburo, digamos, coordinación, planificación, interacción también. Sí. Entonces, bueno, ver cómo encauzamos este 2023. Sí, hablabas de las experiencias que enriquecen, ¿no? Que fortalecen y que potencian la grupalidad y la productividad también. Automáticamente lo relacionaban este concepto de calidad dentro de la economía social, como todo, sí, el tiempo hay que pelear por eso, como muchas veces quedó pegado a que, porque nada, trabajás de una manera o sos parte de la economía social y solidaria buscando un precio justo y otra manera de poder producir, la calidad no es la misma. Y cómo, sí, es cuestionada, pues, igual. Claro, y cómo cuesta involucrar al Estado y ese tipo de entidades de que, por ejemplo, me voy al ámbito de la salud con la cantidad de emprendimientos sociales en salud mental que hay, que muchos laburaban con gastronomía, de comprometer y decir, bueno, si están haciendo jornadas en tal institución, tal otra, el servicio de catering, en vez de estar comprando a un privado que es de menor calidad, es otra mucho más caro, inviértanlo y pónganlo para los emprendimientos. Claro. Costó horrores y traía un montón de, en esto que hablás de los desafíos, de desafíos también para ese grupo poder, sí, hacerse cargo de esa producción que además era redituable y ayudaba un montón. Claro. O sea, yo creo que acá hay un punto que es clave y que creo que, primero, para la organización cooperativa o para el emprendimiento, a veces te da como un miedo, sí, de afrontar esa licitación o esa actividad debido a que conlleva mucha burocracia. O sea, lleva mucha documentación, papelerío, exigencia, que a veces uno dice, uy, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Y si me falta tal papel, pero hay que animarse, ¿viste? Como que tenés que tener un orden, ciertamente, digamos, de papelerío para poder afrontarlo. Pero creo que no es algo imposible, digamos. Como que, claro, hay que enfrentarlo y hacerlo, digamos, ¿no? Y por otro lado, el Estado muchas veces lo que hace es caer siempre en los mismos lugares. O sea, bueno, por ejemplo, las licitaciones de los comedores escolares. Más allá de que hay cierto, me refiero que debe haber cierto andamiaje que tiene que tienen los gobiernos locales con las empresas, ¿no? Sí. Pero a su vez lo que pasa ahí es que le facilita, o sea, como que el gobierno local dice, bueno, siempre le compramos al mismo, bueno, me facilita porque ya lo conozco, ¿no? Claro. Hay una cosa ahí de, bueno, caigo siempre en el mismo lugar porque ya lo conozco y sé cómo funciona. En cambio, bueno, cuando vos ya traccionás con otra organización, como que también te conlleva más trabajo. O sea, nosotros cada proceso de estos que estamos haciendo con Acumar, tenés que estar relacionándote todo el tiempo, claro, para coordinar, para ver cómo es, cuánta gente es, cómo es, si hay mesa, si no hay mesa. Me refiero, ¿ves? Es como que tenés que empezar de cero. Y por ahí el Estado a veces, como, yo diría como que es pancho, ¿no? Para decirlo popularmente. Sí. Medio pancho. Claro. Pero bueno, creo que es una puerta más para todas nosotras que somos estas organizaciones que representamos, que es una puerta más de laburo, que es un desafío. Bueno, este no hablamos, creo que este año, o ustedes capaz que lo hablaron, el proyecto de Ofelia Fernández en el gobierno de la ciudad con respecto a los comedores escolares y estas licitaciones, que es muy interesante, pero la cuestión es que ella pone en un punto, ¿no? En uno de los articulados, dice... Bueno, que las licitaciones sea un porcentaje para el sector de la economía social. Bueno, no sé si lo dice así específicamente, pero digo que también cuando uno establece eso, reconocer que el sistema licitatorio tiene que ser distinto, porque nosotros no podemos licitar igual que una empresa privada, claro, porque no somos, o sea, somos una empresa social. Pero no somos privada. Entonces, a veces te llevan a que, bueno, te falta la coma, el punto, y por eso no puedes entrar. Entonces, creo que eso también el Estado tiene que modificarlo. Ahí el Estado es débil en eso, desde mi punto de vista, ¿no? Lo digo de mi opinión, pero creo que es débil en el sentido de hay cosas que ellos mismos se establecen por medio del instituto, del INAES, digamos, pero que después, por otro lado... te dicen, no entiendo de qué me hablas. ¿Viste? Es como que raro. O sea, tenés un organismo que te representa y que sabe cómo funciona, pero al mismo tiempo el Estado, cuando vos entras en la licitación, hay cosas que no las entiende. O que el sector ese que hace esa licitación no lo entiende, digo. Y tenés que trabajar mucho en eso, en explicar, en presentar documentación. Entonces, bueno... no sé, cuando te hablan de contrato social, nosotros, por ejemplo, tenemos estatuto, que para nosotros sería un contrato social, y para ellos te dicen contrato social, y vos tenés que explicarle que es un estatuto, que tiene un acta, que lleva esto, que... Bueno, estas cuestiones, ¿no? Y eso lleva tiempo. Totalmente. Quien habla es María, integra la cooperativa de trabajo Iriarte Verde. El almacén agroecológico está en la calle Río Limay 1233, en el barrio de Barracas, acá en la ciudad de Buenos Aires. Abren martes, jueves y sábados, ¿no es así? Sí, estamos de 9:30 a 18:00. De 9:30 a 18:00, sí. Los martes, los jueves y los sábados. María, te queremos agradecer muchísimo esta columna de Iriarte Verde y también preguntarte si renovamos para marzo del año que viene. Sí, cómo no. Ahí va. Me encanta la radio, amo la radio. Creo que todos acá, es más, te sentís libre. Sí, ¿no? Hermoso. Me encanta la libertad, esto, el espacio donde uno puede contar... no solo lo que hacemos, sino también contar experiencias tal vez de otros productores o de organizaciones. Totalmente. Creo que es maravilloso. Y le agradecemos un montón a Charco de Arena, Radio La Tribu, que nos da este espacio. Estamos muy contentos. Me quedó una preguntita ahí en el tintero que tiene que ver, mencionabas al Parque Pereira Iraola, con la reserva. ¿En qué situación está? Si podés contar brevemente. Porque estaba en peligro. Sí, en realidad... siempre estuvo en peligro. Realmente, bueno, el compromiso que tiene, por lo menos el sector donde nosotros estamos laburando, es producir de manera sana, cuidar el espacio, pero bueno, la reserva realmente tiene muchas actividades internamente, o sea, no solamente está este grupo de productores, sino que hay productores que son convencionales y también hay actividades deportivas, actividades, digamos, de socialización, hay una parte que creo que tiene el ejército, digo, hay muchas actividades dentro de la misma reserva. Entonces, digo, también eso genera una cierta conflictividad permanente que obviamente, bueno, son tierras fiscales, no es que son, los productores son dueños de las tierras, ni que bueno, eso es tierra fiscal y obviamente está en manos del Estado, provincial, obviamente, y bueno, ahí tiene que haber, o sea, para mí es una lucha permanente lo que ocurre ahí, y bueno, sí, hay que trabajar para, igualmente creo que el Estado provincial ha hecho muchas reuniones este año, y se ha acercado mucho más a los productores. Por ahí puede que haya un cambio para el 2023, pero bueno, hay que estar. Sí, totalmente. Hay que estar. Bueno, María, te queremos agradecer mucho esta columna. Este es nuestro último programa del año, así que en marzo volvemos con Iriarte. Nos reencontramos. Verde. Nos reencontramos en marzo. Bueno, que pasen un lindo fin de año. Igual. Ahí en la organización. Igualmente, igualmente. Bueno. Muchos abrazos. Bueno, un abrazo. Para un abrazo. Todos quienes integran Iriarte. Gracias, gracias. Un beso. Un beso grande. Pasaba María de Iriarte de Verde. Dije, es una cooperativa de trabajo, es un almacén agroecológico. Podés ir a visitarlo martes, jueves y sábados de 9:30 a 6:00 p.m. ahí en Río Limay 1233.